Hola, ¿qué tal, amigos de XEUX 810 AM? Yo soy Chito Villaseñorle y les voy a presentar las 5 mejores posiciones del género pop aquí en La Consentida Nayarit. 1, 2, 3, 4. En la quinta posición tenemos al español Enrique Iglesias con la canción ¿Dónde está corazón? Posición número 5. ¿Dónde está corazón? 1, 2, 3, 4. Posición número 4 tenemos a Café Tacuba con la canción Esta vez. Posición número 4. Esta vez vengo buscando el corazón. Posición número 3 tenemos a Gloria Trevi con el tema 5 minutos. Posición número 3. ¿Qué quieres decir? Te doy 5 minutos, desahógate. Así es la vida. En la segunda posición, Alejandra Guzmán con la canción Hasta el final. Posición número 2. Veo tus ojos casi sin aliento. Y en la primerísima posición tenemos al colombiano Juanes con la canción Gotas de agua dulce. Ante el dolor, gotas de agua dulce. Es así, mis amigos, como escuchamos las 5 mejores posiciones del género pop. Escríbeme a mi correo chito2107@hotmail.com. Se despide su locutor amigo Chito Villaseñorle y nos escuchamos la próxima aquí en La Consentida Nayarit 810 AM.